estamos en el portal de web. Por acá, de la capital, de la Roca Mó, pues. Con tres lecciones de hora. Sí, pues. Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Ciérrate el portón, que para la tarde van a arrancar las vacas. Ciérrate el portón, no me he chocado. ¡Ey, chiri, güey! Dile a tu mami que me guarde leche. Sí, hombre, pero si ya lo cerré. Hola, César, ¿y cómo estáis? ¿Para qué me gritáis si estoy al lado tuyo? Ay, perdón, y que estoy acostumbrado a gritar. Oye, ¿y ahí qué? Me dijeron que estáis acongojado. Ando problemado, ¿y ahí que parece que hay horno acá en la parcela de Pachuá? Yo soy un tipo sereno ahora. Ah, un tipo sereno. Hola, pues, Egua, ¿cómo te ha ido? No me hablé de ese fotono, por favor. Hola, Cegua. Bájame dos décimas de tono. Ay, parece que está haciendo yoga, viste que hoy tele ahora con el cable. ¿Y qué estáis viendo el pilates? Esa cuestión es del pilates. Estoy viendo el canasutre. ¿El canasutre? El canasutre en la mina. Oye, huevoncito de media, ven. El impuri marihuana, para poder echar el pelo. No, huevoncito de media. ¿Cómo? No, sí, huevón entero, pues. Huevoncito de media. ¿Sabes qué? Esa cuestión es del Kama Sutra. La estoy viendo por el Piperinete. ¿Por el Piperinete? ¿Sabes qué? Esa cuestión es... ¿Sabes qué es lo que pasa, César, con eso? Que es para los machucados que no pueden echar disparo al agua tranquilo, tienen que alimentar y forma nueva echar disparo al agua. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. ¿Sí? Ay, disculpe, que estaba hablando aquí con el chirigüe. Oiga, mi nombre es Gustavo Lorca, fíjese, le estoy llamando para allá para investigaciones científicas, ¿verdad? Sí. Mire, le explico, yo estoy llamándole acá de Pailimos a esta región, y me escucha bien para allá, clarito, ¿verdad? Sí. Que estoy re lejos llamando de acá, el único teléfono que hay en el pueblo. Ya. Mira, ¿sabes qué? Yo le llamaba porque acá en el pueblo están pasando unas cosas extrañas y me gustaría que le investigaran ustedes que son científicos y estudien para eso. ¿Me entiendes? Mira, lo que pasa es que acá tenemos hartos julepes todos los pobladores y todos los campesinos porque en la noche se ven ovnis, ¿me entiendes? Y sin luces y cuestión rara en el cielo y parece que me están robando las vacas los ovnis. ¿Quién está robando? Las vacas, oiga, yo tenía 200 vacas, me dedico a leche y todas las cuestiones, y aparte que después vendo la carne. Ya. Y hago todo, tengo fondo para adentro, bien grande el fondo, tengo potrero y toda la cuestión. Ya. Entonces hemos escuchado ruidos que quiebran ramas, oiga, para allá, para el fondo, para allá. Ya. Y cerquita la chacra, y en lo almático, oiga, entero aplastado, igual que en esa película, donde se aplasta toda la rama y queda una figura rara, oiga. Nosotros fuimos para el monte y para arriba, y se ven unos dibujos raros, aplastados, oiga, así, del cerro y de abajo. Ya. Y estamos asustados, oiga, porque no sabemos de qué se trata, oiga. ¿Sabes que de repente hasta en el día aparecen unas cuestiones raras como un platillo voleores? ¿Y cuál es la sexta región? Sexta región, el paisismo para adentro, están poniendo para adentro. ¡Arreconde, nada, va a ir! ¡Santa María, por Dios! ¿Sabes que recién pasa uno? ¿Eh? Te lo juro, por la santa iglesia, por la virgencita, que hay una cuestión, hay unas cuestiones volando acá arriba, oiga. ¡Oye, Zeide! ¿Sabes qué? ¡Ey, Zeide! ¡Oye, Zeide! En con eso yo lo he hecho. Ah, que aquí está mi compadre, oiga, que lo ha hecho y le empieza a hacer unos carabatos. ¡Ey, yo de orella! Y lo ha hecho, oiga. ¡Ey, yo de orella! Le hice cuestiones, él es más bonito. ¡Ey, yo de orella! ¡Despérase! ¡Ey, yo de orella! ¡Despérase! ¿Y sabes qué? Cálmate, que estoy hablando para Santiago. ¡Escuche! Ahí viene otro, ¿me lo escucho o no? ¡Jala de aquí, güey! ¡Jala de aquí! ¡Vaya, ceremonio! ¡No vaya el demonio! ¡Va a romper a su mierda de aquí, güey! ¡Ey, es el demonio! ¡Estamos terrícolas! Oiga, ¿sabes que le agarramos peñascas y no se dan nada? ¡Vuelven después, vuelven con... ¡Vuelven! En la noche, fíjese que entraron dos zancudos y estaba tan nervioso yo que los espanté los zancudos que me pegaban en la cara. ¡En la cara! Y ¿sabes que después, al ratito después, entraron dos luciérnagas y mi compadre estaba tan nervioso... ¡Con hipo! ¡Dos luciérnagas! ¡Con hipo! Y dijo, mira, los insectos vienen con... ¡Somos terrícolas, hijo de Dios! ¿No va a venir a espantar el horno, no? Para acá, con los científicos que vengan, con el testigo, la orden... Que... ¡Venga, y nosotros le espantamos el no identificado! ¡Sí, pues! ¡Oye, la gallina está toda chupada! ¡Le chuparon hasta el pico! ¡A la gallina! ¡A la cabra! ¡Vos estás poseído por el extraterrestre que te pusieron los joderos! ¡Vos estás poseído por la tontera, cucharán y tu madre, weón! ¿Cómo se te ocurre? ¡Portal del web! 2006 ¡Uno!